Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Perspectiva llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hoy, Enfoque. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Enfoque. Les habla Luis Felipe Dobles. El día de hoy conversamos con Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, para que nos cuente un poco sobre la dinámica interna que hace funcionar el primer poder de la República. Resulta una paradoja en nuestra época que se celebre el triunfo de la democracia mientras se deplora al mismo tiempo la pérdida de legitimidad que sufren en muchos países los parlamentos, precisamente porque es la institución central en cualquier democracia. La legitimidad no es una condición gratuita en ninguna institución democrática y mucho menos en los parlamentos. Es una condición que se genera diariamente a través de la pertinencia de nuestras funciones, o de las funciones, perdón, de los representantes populares. Estamos aprovechando este momento porque estamos en la mitad de su periodo, de su mandato como presidente de la Asamblea, don Víctor Emilio. Entre agosto y octubre, el Parlamento experimentó, digamos, un periodo de gran productividad. En tan solo 30 días legislativos hábiles, que los que hay, ¿verdad?, entre el 9 de agosto y el 16 de octubre, se lograron aprobar 22 proyectos de ley. ¿Cuál cree usted que es o cuáles fueron los factores que colaboraron a este alto nivel de productividad? Buenos días, Luis Felipe. Para usted y para todos los amigos de Enfoque, no me cabe duda de la importancia y del valor que tienen este tipo de programas, especialmente que generen conocimiento en las y los oyentes de cómo funciona un órgano tan complejo, porque es realmente muy complejo como la Asamblea Legislativa. Razones que inciden para que el Parlamento tuviese ese nivel de productividad, que más allá de lo cuantitativo incluso, ¿no?, de lo que usted señalaba en número de proyectos, creo yo también percibieron los ciudadanos que cualitativamente se aprobaron leyes importantes, muchas de ellas que tenían bastante tiempo de estar haciendo fila legislativa. Recuerdo proyectos de 7 años, de 8 años, iniciativas incluso que recién ingresaron, como las del Poder Ejecutivo, tendientes a mejorar un poco la situación fiscal. Y yo siempre he dicho, bueno, dentro de la complejidad de un órgano como la Asamblea Legislativa, que es un órgano eminentemente político, ¿verdad?, en donde los razonamientos son eminentemente políticos, están incluso por encima de los técnicos, eso ocurre con absoluta normalidad, me parece que influye en buen sentido de la palabra una mediación, una intermediación razonable, objetiva, que suponga el escuchar a todas las partes, que parta de la buena fe de todas las partes, que parta de que si existen objeciones a proyectos de ley o a propuestas de ley, estas tienen un fundamento legítimo y que hay que generar, por lo tanto, diálogo en torno a esas grandes diferencias que tenemos para buscar acercamientos. Yo puedo recordar en esa etapa en la que usted refiere como de alta productividad, como el tema de la probable exoneración de tributos al sector del agro en un 80% generó incluso una situación bastante delicada al interior del Congreso y a nivel del país, cuando los agricultores salieron a las calles en una gran manifestación y cuando llegaron a exigir en contra tal vez de lo que en ese momento estaban queriendo sectores municipalistas, esa exoneración del 80-20. Y creo que mediante un diálogo fecundo, abierto, la mayor parte de las veces diálogo que es más fecundo y más abierto cuando se da en una mesa, cuando se da en torno a un almuerzo, si es del caso. Bueno, precisamente yo le quería preguntar sobre esa dinámica. Mucho se dice, por ejemplo, los defectos del reglamento de la Asamblea Legislativa y cómo digamos, la estructura o los tiempos que habilita para defender mociones, la cantidad de mociones que se pueden presentar, etcétera, son condiciones que muchas veces dificultan o afectan la productividad o el trabajo, digamos, la dinámica interna de la asamblea. Usted nos habla de la importancia del diálogo permanente, no solamente el diálogo, pero ahora nos dice de una mesa. Yo le quería preguntar, ¿cuáles son los espacios, cuáles son los mecanismos mediante los cuales se desarrolla ese diálogo? No, me imagino que no es un diálogo informal, tiene que haber un nivel de formalidad. Sí, nosotros hemos abierto con plena convicción de mayo a la fecha una metodología a la que le hemos llamado mesa de diálogo. Pero como usted muy bien lo indica, en el marco de un procedimiento relativamente formal. Con esto lo que quiero decirles es que frente a grandes problemas que no han encontrado la solución por los mecanismos ordinarios legislativos, a saber lo que ocurre en las comisiones, a saber la presentación de mociones, ya sea de fondo, ya sea de reiteración, si llega el momento en que un proyecto ya no puede avanzar más dentro de ese mecanismo ordinario que nos da el reglamento de la Asamblea Legislativa, a nuestro juicio lo que procede es una mesa de diálogo. La mesa de diálogo es formalmente informal. ¿De qué principios partimos? Partimos del principio de que tiene que haber una buena representación, pero más allá de la legislativa, de aquellos grupos sociales, organizaciones de trabajadores organizaciones de todo tipo que tienen interés, ya sea en la propuesta, porque de alguna manera les afecta o les beneficia. Ese es lo primero. Tiene que haber representación de esa sociedad civil, y desde luego tiene que haber representación legislativa, y me parece que en algunos casos evidentemente tendrá que haberla también del Poder Ejecutivo. Después de eso, pues hay una metodología básica, porque yo lo que he identificado en estos años como diputado, y en parte cuando fui asesor, es que siempre hay, el tico siempre busca cómo hablar, siempre busca cómo negociar, pero si no se da dentro del marco de una metodología que suponga la obtención de resultados, de nada sirven las buenas intenciones de querer hablar y negociar. De modo tal de que ahí varían, dependiendo de las características del proyecto del que estemos hablando, variarán, digamos, las circunstancias. En algunos casos es definir a partir de un texto base, en otros casos es partir más bien del problema exacto político, pero teniendo claro, digamos, que hay actores de la sociedad civil con actores legislativos, actores del Poder Ejecutivo, es posible y es probable lograr estos resultados. Y me he dado cuenta, Luis Felipe, que hay mucho problema de comunicación. O sea, realmente es básico el problema de la comunicación para lograr esos encuentros entre todo el mundo. Mire, ya el Parlamento resolvió ese tema del agro y de los municipalistas. En estos momentos a punto estamos de resolver el tema de la situación de jubilados del Magisterio Nacional, que por causa de la norma del artículo 70 de su ley están pagando impuesto de renta. Es un tema realmente que está a punto de solucionarse, ya se aprobó la dispensa de trámite de ese proyecto, hay prácticamente consenso en aprobarlo. ¿Y qué fue lo que impidió que ese proyecto se aprobara durante 7-8 años que tiene de estar haciendo cola en la Asamblea Legislativa? Una falta de diálogo fecundo. ¿Qué identificamos nosotros? Era un problema técnico, porque el Poder Ejecutivo alegaba, me parece a mí que con justa razón, que eso tenía un costo de cerca de 21 mil millones de colones anuales, una cantidad de dinero que uno no se le imagina junta. Y entonces, ¿qué hicimos? Sentar técnicos de gobierno, técnicos de Hacienda y técnicos de UPEMA, representando a los educadores, a que encontraran la plata. Esa era toda la solución viable que tenía un problema que le ha generado realmente una carga injusta a más de 28 mil educadores pensionados en este país, a punto de solucionarse. Un tema de sentarse y discutir realmente qué es la cosa. Y hay yo siempre uso esta palabra, porque dentro de esa falta de comunicación hay de por sí un sospechómetro tremendo. Esa es la palabra que uso. Y entonces, durante estos 7 años uno podría recoger versiones de todo tipo, en donde lo que se quería interpretar es que ni este gobierno, ni el anterior, ni nadie quería ayudarle a esos educadores pensionados, y era absolutamente falso. Era un problema técnico, un problema financiero, que una vez resuelto va a permitir que ya se solucione eso. Así, por el estilo, creo yo, son la mayor parte de los grandes problemas nacionales, problemas de comunicación, en donde desde luego lo que sí tiene que haber es voluntad de las partes para resolverlo. Eso sí es fundamental. Bueno, ya lo dijo don Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, el diálogo es fundamental para hacer funcionar la institucionalidad democrática, y muy en particular la Asamblea Legislativa. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos para continuar esta interesante conversación con el presidente de la Asamblea Legislativa. Enfoque: la actualidad política nacional y mundial. Eliminatorias, sedes, disciplinas deportivas y toda la información previa a los Juegos Nacionales, usted la podrá escuchar de lunes a viernes a partir de este 1 de octubre a las 7 de la noche en el programa Camino a Juegos Deportivos Nacionales. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de los Juegos Deportivos Nacionales. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Don Víctor Emilio, estamos de regreso. Usted, bueno, nos estaba contando un poco el proceso, la dinámica de negociación de diálogo que ha tenido que implementarse para solucionar algunos de los problemas pendientes que ha tenido en su menú, digamos, de prioridades la Asamblea Legislativa. Son muchísimas prioridades las que se ven aquí, ¿verdad? Digo yo, todo el mundo tiene su prioridad, en ese sentido son muchísimas prioridades, pero dentro de eso hay un proceso que también implica que ustedes tengan que saber seleccionar cuáles son los momentos adecuados para solucionar cada una de ellas. Dentro de ese proceso de negociación, de la presentación de prioridades, hay actores, ¿verdad? Y como usted dice, tiene que haber representación formal. Explíquenos un poco cuál es la organización interna en la Asamblea de esas representaciones, quiénes representan, cómo se administran esas representaciones y cuál es la importancia de los diferentes actores que juegan institucionalmente dentro de ese proceso de diálogo y los que vienen desde afuera a participar, digamos, según sea la coyuntura o el tema en cuestión. La Asamblea cambió porque el país cambió. La Asamblea Legislativa probablemente desde la época post-guerra civil a muy adentrado los años 90, se constituía básicamente de dos bloques políticos, ¿no? Uno siempre muy homogéneo en torno al Partido Liberación Nacional, y otro también muy homogéneo, pero que varía según las épocas de las que estemos hablando, qué sé yo, si estamos hablando en los 60 de unificación nacional, si estamos hablando ya de entrado los 70, mediados de los 70 de la coalición Unidad, posteriormente de la Unidad Social Cristiana, más atrás todavía de los 60 de Unión Nacional, pero es el bloque opositor a Liberación. Pero normalmente, digamos, la Asamblea se constituía de dos grandes bloques, ¿verdad? Liberación, opositores a Liberación en un solo bloque, y muchas veces representaciones pequeñas, probablemente en un 10, un 12% del Congreso, en grupos, algunos de izquierda y otros grupos alternativos, como recuerdo mucho el caso del señor Cachimbal, voy a decir el sobrenombre, más conocido como Cachimbal. Pero la Asamblea varió porque la sociedad varía, y hay una gran oferta partidaria, ¿no? Que en principio nos coloca en estos momentos frente a 8 fracciones legislativas, ¿no? 8 bloques, que además no son uniformes todos, ¿no? Que ya hemos visto que generan a lo interno divisiones, visiones distintas del país, de los problemas del país, de los proyectos. Pues muchas veces, dependiendo de la circunstancia, Luis Felipe, frente a la que estemos legislativamente hablando, pueden existir 8 o más visiones distintas, lo cual evidentemente hace muchísimo más difícil las negociaciones. Son más los interlocutores, son más los intereses, son más las visiones. Desde ese punto de vista, yo digo que lo que hemos hecho este tercer año legislativo realmente ha sido satisfactorio. O sea, hemos logrado, creo yo, que a pesar de esa característica que tiene nuestro Parlamento actual, sacar adelante una serie de requerimientos y de necesidades sociales. ¿Cómo funciona la Asamblea y cómo funcionan las prioridades de la Asamblea? Hay un periodo de sesiones ordinarias en donde los diputados somos quienes tenemos la posibilidad de ordenar la agenda legislativa, de establecer las prioridades. Allí el artículo 36 del reglamento posibilita que, de acuerdo al número de representantes de cada fracción, así se vaya estableciendo las prioridades legislativas. Y hay un periodo de sesiones extraordinarias en donde el Poder Ejecutivo es quien dice qué es lo que se legisla. Pero más allá, digamos, de esa parte formal, si no existe de previo un acuerdo de todos los actores en torno a cómo queremos que salgan las cosas, difícilmente se podría aprobar en el Parlamento hasta un minuto de silencio. Yo siempre lo he dicho así, con ese grado de dramatismo, porque es absolutamente cierto. De modo tal de que yo creo que las grandes necesidades sociales o los propios requerimientos del Estado sufren toda una suerte de maduración que es más allá de la reglamentaria, ¿no? Más allá de la reglamentaria. Y en donde intervienen actores sociales de toda naturaleza, desde medios de comunicación a grupos de interés, a organizaciones sociales, que de alguna manera generan en todos los actores legislativos esa conciencia de que hay que ir logrando acuerdos. Yo creo que en el fondo todas y todos los diputados sabemos que, a pesar de que este es un órgano político que realiza control político, los costarricenses nos valoran por nuestro nivel de productividad. Esto no es una fábrica de leyes, siempre lo hemos dicho, pero los costarricenses quieren vernos legislando y saben que tenemos que legislar, que hay necesidades sociales que atender. Normalmente la legislación en Costa Rica responde a necesidades, difícilmente es visionaria, difícilmente va delante de la necesidad o delante del requerimiento. Si tenemos un problema fiscal, entonces legislamos en torno al problema fiscal. Si tenemos problemas de seguridad ciudadana, entonces legislamos en torno a problemas de seguridad ciudadana. De modo tal de que esa correlación, digamos, de necesidades sociales la participación de cada uno de las y los compañeros diputados es lo que va generando, creo yo, que los acuerdos se estén dando en esta posibilidad. El tema recurrente, el diálogo, la necesidad del diálogo, las relaciones interpersonales, el orden en la forma en que se desarrolla el diálogo y la negociación, yo creo que es un hilo conductor dentro de la experiencia o de su experiencia como presidente de la Asamblea Legislativa. Y esa era una de las razones que yo tenía mucho interés en hablar con usted, porque yo siento que mucho de lo que ha pasado en su mandato, estos 6 meses, para mí, desde mi perspectiva analítica, han sido muestra que muchos de los problemas de gobernabilidad en este país no están en la estructura. Es decir, no necesariamente están en el marco normativo, no necesariamente están en las reglas del juego. Muchos de los problemas de gobernabilidad están en la cultura política. Y la cultura política no es otra cosa que la cultura del diálogo, la cultura de la negociación y la capacidad de llegar a consensos. Es un tema que yo quería resaltar, hacer por lo menos aquí el paréntesis en el desarrollo de esta entrevista para resaltar esa perspectiva. Ahora, dentro de esa dinámica de diálogo, de consenso, hay un actor de mucho peso. Usted es el presidente de un poder de la República, el Poder Legislativo. No obstante, como usted dice, la iniciativa de ley no radica solamente en el Poder Legislativo, radica también en el Poder Ejecutivo, que inclusive la ostenta durante la mitad de su mandato, 6 meses al año. Quisiera que nos explique un poco, dentro de este marco de negociación, de diálogo permanente, cuál es la dinámica suya de relación con el Poder Ejecutivo, cuáles son los ritmos, digamos, de esa relación, y también ahí usted tiene un ambiente de negociación interna, ¿verdad?, o de diálogo, de necesidad, de diálogo interno, pero también tiene un externo con otro poder de la República, en este caso en particular con el Poder Ejecutivo, con la señora Presidenta, con el señor Ministro de la Presidencia. ¿Cómo ha funcionado eso y cómo ha manejado usted esa otra relación tan importante para su labor? Claro, antes me devuelvo al paréntesis, nada más para que no quede en el tintero, porque yo siempre he defendido exactamente lo que usted dice, Julio Felipe, que, por ejemplo, a nivel legislativo, el mejor reglamento que existe es un buen acuerdo. Pero eso, sin embargo, no ha impedido que intente, de alguna manera, sí regular algunas cosas a nivel de reglamento, que me parece que le dan potestades exacerbadas a los diputados en general, más allá de lo razonable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que todo lo he logrado en estos 6 meses. Ya hubiese querido lograr, por ejemplo, el nombramiento del subcontralor o subcontralora, aunque logramos en un espacio de tiempo razonable nombrar a la contralora, no hemos podido dar el paso con la subcontralora o con subcontralor. Y si nos vamos, digamos, a los antecedentes, aparte de que no hay un acuerdo político como el que sí se dio en torno a doña Marta, que creo que votaron más de 40 diputados y diputadas, pero aparte de eso, reglamentariamente los diputados pueden hacer uso de la palabra hasta una hora en un espacio que tengo de lunes, martes y jueves de solo media hora. Entonces yo hacía cálculos matemáticos, aunque mi maestra sufrió mucho con el tema de la matemática, pero hacía cálculos matemáticos, y si todos los diputados hicieran uso de la hora reglamentaria, evidentemente nos vamos en el 2014 y no nombramos al subcontralor o a la subcontralora. Y me parece que entonces es exacerbado, ¿verdad? Eso. Y hay otros temitas reglamentarios que tal vez en alguna otra oportunidad, si me invita, los enfocamos. Efectivamente. Los enfocamos. Lo ponemos en agenda. Tengo mucha ilusión de poder establecer un registro del voto legislativo que no existe todavía y que tiene que ver mucho con un tema de transparencia y de rendición de cuentas. Que el ciudadano pueda entrar a la página web de la Asamblea Legislativa y saber cómo votó su representante, por ejemplo, el proyecto de vida silvestre. Pero bueno, cerramos el paréntesis y entramos a la relación con el Ejecutivo, y tengo que decir que ha sido bastante buena. Tengo que decir que en principio mi mayor punto de relación es con el jefe y la subjefa de la bancada oficial de Liberación Nacional, Fabio Molina y doña Ciani Villalobos. Puedo decir que también he encontrado en ellos a personas receptivas, negociadoras, entendedoras de esta dinámica legislativa, dispuestas incluso a ceder, como los he visto muchísimas veces, con el fin, con el afán de que las cosas puedan funcionar. Y desde luego que hemos también encontrado una gran apertura del señor ministro de la Presidencia, don Carlos Ricardo Benavides, y de la propia Presidenta de la República. Y espero que sientan ellos que hemos pagado con creces la confianza que nos dieron a nosotros, a un grupo político pequeñito, nuevo, ¿verdad? Esa confianza que nos dieron de dirigir el Congreso. Espero que sepa que lo hemos pagado con creces. ¿Por qué y cuál ha sido la diferencia, o cuál es la diferencia de que seamos nosotros los que estemos ahora transitoriamente presidiendo el Congreso respecto de otros grupos? Políticamente hablando, que yo sé que es un tema que a usted le interesa, creo que ninguno de los partidos políticos que están ahorita representados en el Congreso, de los que estén por inscribirse, de los que ya están inscritos y no tienen representación parlamentaria, nos ve como un grupo político con opción de gobernar, con opción de gobierno. Y eso es altamente importante, porque a partir de que logramos acuerdos, a partir de que logramos objetivos legislativos, objetivos políticos, si es del caso, esto no va a funcionar, no funciona, y para nosotros es así, como una especie de catapulta de carácter electoral, o muchísimo menos, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los grandes. Usted habla mucho de las relaciones interpersonales entre diputados, y eso es muy fuerte dentro del Parlamento. O sea, el Parlamento es un órgano integrado por 57 seres humanos, y la generación de celos en torno a logros, en torno a acuerdos, es algo gravísimo acá. Yo, siendo asesor, Luis Felipe, y tal vez usted lo vio, siendo asesor, pude ver a otros compañeros asesores, cuando llegaba a hablar de una iniciativa que era buena, por lo menos a mi juicio, pude ver a los asesores leyendo la primera página, que es donde está el título del proyecto, y leyendo inmediatamente la última para ver quién es el proponente, y muchas veces, dependiendo del proponente, pues no se leía más del proyecto, ¿verdad? Es el celo político, el celo electoral, el celo de que X diputado o diputada obtenga más y mejores resultados y lo pueda catapultar. Entonces yo creo que eso es importante para lo que ha estado ocurriendo, que no lo ven como un grupo de opción de gobierno. Y por otro lado, yo vengo diciendo, o sea, nosotros en mi partido, y yo en lo personal, me considero un centro natural, y usted ya me va a regañar porque usted es politólogo, y dicen hay una corriente de politólogos que dice que eso no existe. Yo creo que el tico es muy naturalmente del centro. Alguna gente le puede llamar veleta, hay otros que le, no recuerdo, pero hay términos incluso que hasta se consideran despectivos. Pero vamos a ver, mi fracción durante estos 2 años, y es algo que yo observé, durante estos 2 años anteriores a que nosotros ocupáramos la presidencia, y recuerdo una sesión en especial en donde votamos un asunto, digamos que con el centro izquierdo del Parlamento. Inmediatamente después votamos, me pareció que con los libertarios, o sea, con el centro derecha del Parlamento. Y nunca fuimos recriminados porque fueron 2 actos inmediatos, ¿verdad? En donde mi fracción inclinó la balanza, ¿verdad? Pero nunca fuimos recriminados por ninguno de nuestros dos, o por ninguno de esos 2 bloques de centro izquierda o de centro derecha que eventualmente hay en el Parlamento. Nunca fuimos recriminados, porque nosotros de manera natural, de acuerdo con lo que somos como partido político y de acuerdo con lo que somos como personas, teníamos la convicción de votar en ambos casos bien, ¿verdad? De modo tal de que también esa posición que no es dogmática ideológicamente, que no responde tampoco a un dogma político de carácter histórico, que no responde a una afiliación a algún líder político en especial, esa libertad que tenemos como agrupación política de la toma de decisiones nos ha permitido ser buenos árbitros. Y esa es otra cosa que no le gusta al politólogo, que comparen la política con el fútbol, ¿no? Es una analogía que está desconectada con los opinólogos, digamos, en el mundo de la opinión política es una analogía que hay jugadores, hay reglas, hay una cancha, hay árbitros. Exacto. Y ahí entro yo, o sea, yo siempre me he visualizado desde mayo a la fecha como un árbitro. Y el árbitro, y el mejor árbitro en fútbol, y yo creo que en política también, es el más invisible, ¿ya? Porque cuando uno ve un buen juego es porque el árbitro no estuvo pitando, se dieron pataditas, hubieron faulitos y todo, pero uno dice qué buen juego, ¿verdad? Igual creo yo es la dirección, la conducción del Parlamento en lo que a su perspectiva política se refiere, arbitrar las partes, intentar que hablen. Recientemente sabemos que el gobierno vetó el Código Procesal Laboral, una ley de la que yo estoy convencido. El gobierno tuvo sus razones para el veto. Se anunciaban tambores de guerra a lo interno del Parlamento y afuera del Parlamento. Mi papel como árbitro lo que hizo fue impedir que esos tambores siguieran adelante y sentar aquí en torno a un arrocito con pollo que nos comimos todos, a los gremios, a las organizaciones sindicalistas, con don Carlos Ricardo Benavides y representantes del Poder Ejecutivo. Y ya le estamos buscando la comba al palo. O sea, creo yo que esa posibilidad de saber que nos encontramos como buenos ticos que somos todos, de que podemos sentarnos, hablar de nuestras diferencias y tratar de arreglarlas, es el mejor papel, digamos, de un presidente de la Asamblea y ojalá de todos aquellos que tengan alguna vez que tomar decisiones en torno a los grandes conflictos sociales del país. Bueno, don Vitermín, yo creo que esto ha sido muy claro. Mucho del secreto del funcionamiento de la Asamblea depende del diálogo, de la apertura al diálogo, de un diálogo ordenado, pero también del respeto y de la atención a la influencia de las reglas del juego sobre ese proceso de diálogo y negociación. Además, yo creo que usted atina un punto certero, el costarricense es muy de centro, digo yo, no solamente de centro, es moderado, ¿verdad? Inclusive en sus extremos. Y creo que tal vez ahí esté en parte también del secreto del éxito que ha tenido su gestión hasta este momento. Le deseamos la mejor de las suertes y ojalá continúen con ese trabajo tesonero. Para Enfoque ha sido realmente un honor poder hablar con el presidente del primer poder de la República. Esperamos poder tenerlo en un futuro para que nos hable también de las reformas del reglamento y qué pasa con ese mundo ya hemos tenido un programa dedicado a eso. Por el momento es todo lo que es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan puesto atención. Mi nombre es Luis Felipe Dobles y los invito a escucharnos nuevamente el próximo sábado a las 11:30 a.m. por 101.5 FM Radio Nacional. Hasta la próxima. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.